Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy, jueves 20 de febrero, comenzamos como cada semana, ¿no? Nuestra cita semanal, nuestra tertulia semanal, inmersos en carnaval, ¿no? Estamos metidos de lleno el pueblo en la actividad de la fiesta popular del carnaval, y que ahora, si queréis, pues también hablamos un poquito. Y nada, bueno, está conmigo aquí David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Cada semana. Está también Salvador Bustamante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está también Manuel Camacho. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, aquí invitado como otras semanas también ha estado presente aquí en esta radio. Si os parece, comenzamos hablando de Écija. Hablando del carnaval, parece que hubo alguna anécdota. ¿Cómo estuvo el tema de las chirigotas el otro día, el sábado? Estuvo bien de público, ¿no? Estuvo bien de público, vamos, el teatro estuvo lleno. Este año, bueno, ha habido 5 grupos de aquí de Écija, 5 chirigotas, y la verdad que, vamos, gente joven también. Uh-huh. Han vuelto chirigoteros de nuestra ciudad, que después de un parón, algunos más largos y otros... Eso sí, que han montado las callejeras, ¿no? Las ilegales no. En el teatro pues también cantaron, vamos, chirigotas de Paco Mije, de Rivero, el peluquero, que son históricos del carnaval sijano y que han vuelto este año, se han juntado de nuevo y... No ha llegado la sangre al río como el año pasado, ¿no? Con el cuarteto. No ha llegado la sangre al río como el año pasado con el cuarteto. Pero había algún golpe bueno, ¿no? Sí, sí. Y ausencia, ¿no? Quizás a lo mejor por la caña del año pasado, porque yo no he visto a nadie del PP allí, vamos, yo estuve allí. Bueno, sí, me han dicho que representante. Silvia Heredia estuvo un ratito para una entrevista, por lo visto la llamaron, vino de su casa, sí, pues, la entrevistaron y se fue. Vive cerca, fue a hacer la entrevista, salió en la tele y se fue, pero allí no estuvo, en el teatro. Que por cierto, entonces ha superado a Estrella Sublime, sí, ¿no? Sí. Que estuvo en Estrella Sublime y cuando se encendieron las luces un poquito antes se salió. Bueno, Fernando Reina, ¿no? Estrella Sublime fue también el tema de una de las letras. Que por letras, cierto, algo que me pareció muy mal es que entrevistaran a algunos concejales del gobierno, en este caso a Fernando Reina normal porque es el delegado de Cultura, pero también al delegado de fiesta, sí, Antonio Cruz, a Silvia Heredia, que fue solamente para salir la tele, y que la concejala de Izquierda Unida, que estuvo allí presente en los carnavales, no la entrevistaran. Hombre, porque es un tema que... Bueno, Y además es que, bueno, Loli estuvo esta semana en los grupos Écijanos y la anterior. También estuvo Fernando Reina la anterior cuando vino al teatro La Chirigota del Lobo, de Cádiz. Y sí que es verdad, no ha sido entrevistado. Yo pensaba, me acabo de enterar de que Silvia fue a hacer una entrevista. Yo no la vi por allí. El año pasado sí la vi. Quizás el año pasado el cuarteto pues le hizo un bromazo que no creo que le sentara muy bien, porque le sacó un sobre y le dijo: Silvia, para ti, del Barcelona de tu partido, ¿no? Y se temía. Y entonces pues... quizá, vamos. Bueno, pero sabía que no estaba, no estaba el cuarteto, ¿no? No. Pero por si las moscas, ¿no? Y el Viri también estuvo. Apareció en alguna letrilla. El Viri apareció en las letras de una de las sirigotas de aquí locales. Sí, sí. Ajá. Pero como trabajando, como que lo que hacía. No, porque viviendo de la política y sigue tramoviendo hilo y alusión. Hubo alusión a Arbiri de que querían ser como Arbiri, ¿no? De estar toda la vida viviendo del cuento. De su, ¿no?, capacidad. Y de Silvia también en ese sentido, ¿no? La chirigota que habló tanto de Arbiri como de Silvia, pues más o menos lanzó el mismo mensaje, ¿no? Que, de que iban el ave. Silvia, porque. Sí, que, que por qué temen tanto si es carnaval. Se ha buscado, supone que eso es una cosa de fiesta popular. Se ha buscado una salida política, ¿no? El alcalde no estuvo, ¿no? No. Y el año pasado tampoco, me parece, ¿no? No, el año pasado tampoco. El año pasado sí estuvo Silvia y los concejales del PA. Y este año, y Loli Rodríguez de Izquierda Unida. Y este año estaba Loli allí. Del peso, yo tampoco vi a nadie por allí. Se me escaparon. Y yo creo que estaba sentada delante una concejala. Sí, Nieves, efectivamente. Pues se me escapó. Y si estaba Noni y Fernando Reina del Partido Andalucista, que además eran los. Con esto del PP, no le gustan las críticas. Los dos que subían a dar. Yo no sé cómo le han sacado una ley mordaza contra el PP. Por ejemplo, se han molestado con el boletín de Izquierda Unida, que dice que van a anunciar una querella por difamación. Por difamar, que por decir que le cuesta a los vecinos la Plaza de Toros 1.141.000 euros. Lo de la Plaza de Toros está haciendo pupa, vamos a ver. Está haciendo pupa porque es que la gente está indignada, porque es que no hay por dónde cogerlo. Es normal de que haya tanta gente parada aquí, con unas condiciones de vida que son infrahumanas y muchas familias que están al borde de la desesperación, y detrás de este hombre pues quiera pagar 1.400.000, 1.100.000 y pico, ¿no? Hombre, tienen que estar muy molestos porque hoy me consta que el delegado de Urbanismo y Obras Públicas, quien está, digamos, llevando el peso de este tema, porque el alcalde no ha salido a defender este tema ni ha salido ausente, ¿no?, a Rafael Serrano. Y hoy ha vuelto a dar una rueda de prensa tachando, bueno, en este caso a Izquierda Unida, que está, bueno, por ejemplo, ha presentado una propuesta a pleno de paralización del expediente, diciendo que, bueno, que se está haciendo demagogia, que es la izquierda radical, es decir, que parece ser que está. Total, que aquí hay tomate, ¿no? O sea, que estamos, hay tema, ¿no? Que se está incitando a que la gente se le cree odio hacia él, es decir, que. Hombre, no hay nada personal contra él en este tema, simplemente una decisión que toma el gobierno. También unas declaraciones, ¿no? En vez de preocuparse de su ánimo personal, lo que tiene que preocuparse de la familia que lo están pasando tan mal, y que vaya a preguntar a las casas donde esas familias no llegan a final de mes, donde tienen unos problemas bárbaros, familias enteras que se están desperdigando los matrimonios por la crisis. Entonces no creo que sea de recibo, ni creo que sea, vamos, que esto es una cosa indignante, de que ellos tengan en su programa el vender una plaza. Bueno, comprar una plaza del PP no hay nada de plaza de toro. Por eso te digo. Encima. Por eso te digo que de buena primera se pone a comprar una plaza de toro. Es que esto es. Y además, bueno, las declaraciones de la familia, ¿no? Que la familia que eran herederos y que la plaza de toro no podían repartirla y que el dinero y la parcela pues. Y después lo que los ciudadanos no entienden desde ninguna manera es que los servicios que son esenciales para la ciudad, como es la depuradora o es el alumbrado público, eso se privaticen. Y una plaza de toro que estaba muerta de risa allí, siendo propiedad de un grupo, de una familia de aquí, y que, bueno, no hay actividad porque no hay corridas de toros, porque los empresarios no son capaces de montarla y por las cuestiones económicas que sea, y el ayuntamiento se ponga a expropiar, entre comillas, porque ya sabemos que es entre comillas, porque el propio delegado se ha encargado de quedar en evidencia con sus declaraciones que hizo. Yo estas que tú dices no las he visto, pero las anteriores que se ve que andan circulando por ahí por el internet. Sí, por un vídeo en YouTube. Por un tema de internet, pues se ve que el hombre parece que tiene ahí alguna relación con la familia propietaria, y viene a decir que, bueno, que una plaza de toro que no se puede partir en un grupo familiar importante, no tiene salida, pero 17 parcelas municipales, pues sí. Le pueden y caber, dinero. Y dinero, pues encabe ahí a dos parcelas más tanto dinero que a uno. Y que las parcelas están llenas de jaramago, eso es su argumento. Claro, pero las parcelas que hay que urbanizarlas y darle salida. Claro, y... aquí en Ecija, yo creo que hoy ya se ha empezado un grupo de... Además, las parcelas, aunque ellos traten de descalificar las parcelas, para justificar eso sí que es demagogia, tratar de descalificar unas parcelas que son municipales, municipales y que están situados, son las mejores parcelas que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Vamos, están situadas allí al lado del nuevo hospital, a la salida de la autovía, cerca del Instituto de la Zafa, cerca del centro comercial. Por otra parte, yo pienso que aquí hay más temas y yo creo que es más profundo esto, no es tan superficial, ¿eh? Es que solamente con lo que se ve ya hay tema, ¿no? Pero lo que habría que profundizar a fondo es si jurídicamente eso lo pueden hacer. Hombre, yo no sé si... Aparte que moralmente no lo deberían hacer, por lo que he mencionado antes, sobre la familia, pero que yo creo que cuando esta gente está un poco atrancada es porque también igual jurídicamente se le puede buscar la vuelta. Claro, es que jurídicamente la expropiación supuesta, porque la expropiación es entre comillas, se justifica en un interés social. Público. Sí, pero la escuela taurina ya no existe. Claro, efectivamente. No tiene alumnos, no tiene director. Hay un interés social y resulta que no hay escuela de tauromaquia. Hay un interés social y la fiesta de los toros, pues se ve que, hombre, que los empresarios no han sido capaces de traer corrida de toros porque económicamente, pues a lo mejor no es rentable hoy día hacer una corrida de toros. Bien, entonces, es que, sin embargo, no es de interés social mantener una depuradora que es un servicio esencial para la ciudad. O la iluminación. O la iluminación en manos públicas. Y la vivienda social, entonces, lo que tú dices. Cuando además tenemos el antecedente, la estación depuradora, de lo que ha hecho la empresa del agua, la que se la ha adjudicado con el agua aquí en Ecija. Por cierto, no sé si habéis visto un encierro en el Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Por que no privaticen el agua. Y se ha liado. No sé de quién, pero... Y salía a palo la policía con la gente, vamos, deplorable. Bueno, esto, vamos, pero que al... Creo, me parece que es un ayuntamiento del PP, ¿no? Y me parece que el problema lo tienen gordo. Y aquí en Ecija yo creo que este hombre además está demostrando una cerrazón enorme porque si se ha equivocado lo que tiene que hacer es reconocerlo. Y entonces... También los ciudadanos tienen que saber que todavía esto se puede dar marcha atrás. O sea, que el expediente se ha iniciado y si estamos en contra lo tenemos que manifestar nuestra oposición. Hoy ya me parece que había un grupo de gente que mueve el tema, están moviéndose el tema de la renta básica y eso, y que están recogiendo firmas. Yo creo que se van a sumar un montón de gente, vamos, a la petición. La portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a presentar un escrito que se deberá discutir otra vez en el Pleno. Bueno, un escrito no, una propuesta de paralización. Efectivamente, es correcto. Una propuesta de paralización del expediente. O sea, que los ciudadanos tienen que saber que, bueno, lo que no podemos es comernos las piedras, las ruedas de molino, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que decirle a los representantes públicos que están en la ciudad, que no están en la estratosfera, pues decirle, mire usted, se ha equivocado, pare usted esto, que se puede parar, ahora mismo se puede parar, se puede decir, mire usted, el ayuntamiento desiste de este expediente. Hombre, porque la ciudad... Y si están... No, yo iría más. Y si están enfocados en la Plaza de Toro, como queda un año para las elecciones municipales... Que lo lleven en el programa. Que lo lleven en el programa y que lo hagan en el próximo mandato, si ganan las elecciones. Yo iría más, ya que hicieron una consulta popular para el tema del cambio de la feria, claro, que realicen una consulta popular diciendo que si quieren una Plaza de Toro... O si ese dinero que se invierta en un plan de empleo, como ha pedido Loli Rodríguez. Que le pregunte a la ciudadanía. A la ciudadanía. O sea, que podían mojarse en ese tema. Se podían mojarse en la consulta popular, ya que han hecho una para la feria, que yo creo que, hombre, el tema de feria... Digamos, no votó casi nadie. A ver dónde está. 500 personas, pero bueno. 500 personas. Pero bueno, no sé si llegaron aquí. No ofrecieron los datos. No ofrecieron los datos. Ha sido un referéndum que se ha guardado en un cajón. Y eso que era fácil, me que por internet. Bueno, total. Que sí, esto sí puede motivar eso. Si ellos están tan convencidos que la gente quiere, ya que no lo han llevado en el programa electoral, que es polémico y que el pleno está dividido y que la ciudad está dividida, que lo lleven a una consulta. Eso es lo que tiene que hacer, en vez de quejarse de que si está el querella. Claro. Claro, en vez de amenazar con querella, lo que tiene que hacer. Que por cierto no ha llegado ninguna querella, ¿no? Aquí a la Asamblea Local Disponible. No. Pero bueno, si yo creo que el tema no es de atento, ¿no? Yo no sé cómo es. Sí, bueno, porque se dice en uno de los artículos, se dice que bueno, que hay concejales que no van a los despachos y que han arrojado toallas, es que es verdad. Eso que por ejemplo hay un concejal del PP que tiene su oficina en un bar conocido de la ciudad. Son excusas porque lo que le ha dolido de la revista de Izquierda Unida, que por cierto, vamos, el que está siendo bien acogida por los ciudadanos, es la portada. Que no la contraportada. No, exactamente. Que es que la Plaza de Toros, hombre, la gente está entendiendo que es nuestro gamonal. Mm. Nuestro gamonal de Écija es meter 1.200.000 euros en una historia que ahora mismo a la gente no le interesa. Mm. Entonces, señor Serrano, demuestre su talante democrático y haga un referéndum. Y le pregunte a la ciudadanía de Écija a ver qué es lo que quiere. Claro. Y luego otra cosa, yo estoy pensando en que hasta qué punto la nueva ley de la reforma de la administración local, aprobada por el Partido Popular, no sabéis que bueno, el hecho de que el ayuntamiento adquiera la Plaza de Toros Lobos va a tener que gestionar ese servicio. La reforma, la ley de la reforma de administración local dice incluso que no es competencia para nada. No tiene competencia en eso, ni para ni un teatro. Sí, ni la medida expropiatoria, entre comillas, va en contra de lo que está aprobando el Partido Popular en el gobierno central. Si queréis, empezamos para recortar las competencias de los ayuntamientos. Si empezamos a apuntar, pues tenemos para escribir un libro, ¿no? Claro. De la barbaridad que es, ¿no? O sea, va en contra. Nadie entiende que se privatice lo que es absolutamente necesario y que se expropie lo que es absolutamente prescindible. Nadie se entiende que vaya en contra de su propio programa, que no haya dinero en el programa, que este hombre despotrique contra las propias propiedades municipales, decir que las parcelas municipales no valen. Hombre, con las parcelas municipales no valen. 17 parcelas para que la gente se haga sus casas al lado del hospital. Además, si están llenas de aramagos, límpiela, que es su obligación. Claro. Porque son de su gestión, o sea, son responsabilidad suya. Yo creo, vamos, es sí, que... Pero es que interesa dar la imagen esa de aramagos para que la gente diga en un tono despectivo. ¿Y eso para qué sirve? Esos terrenos son urbanos, no son rústicos, perdidos en mitad del campo. Es que dio en el clavo. Esas 17 parcelas, si son varios herederos, pues es cierto lo que dijo. En la Plaza de Toros es un marrón repartir la tarta, pero las parcelas son 17, si son 5 herederos, pues 3 para cada uno. Sí, es decir, pero ahí en sus argumentos, lo que arroja con luz y taquígrafo sus intenciones, sus ¿no? intenciones. Que son favorecer a una familia, será. Y a este hombre. Tendrá alguna afinidad o otra con de las partido, cosas, con alguno de ellos. Otra de las cosas que apunto dentro de la lista, que ya no cabe en la libreta. Derrochar lo público, la cosa pública, el dinero público, el interés de los ciudadanos, para beneficiar un interés particular que no sabemos por qué están tan empeñados en resolverle a la familia el marrón. Pues la familia tiene un marrón. Eso obedece a las políticas que está haciendo el PP. La familia tiene un marrón, que tiene una plaza de toro que es muy grande, pero que no vale nada. No tiene nada que ver con las políticas del PP. Bueno, las políticas no, lo que pasa es que los ciudadanos decían no tienen que pagar el marrón que tiene la familia. Es que tienen una propiedad que es muy grande, pero que no vale hoy en día. Que la donen a patrimonio de la Claro, ciudad. Dice que si tiene que ver o no tiene que ver. Es que lo que pasa es que las políticas del PP, allí donde gobiernan, van, cada uno va a tirar para sus grupos empresariales y grupos de poder. En una palabra, es robar al pueblo, que es lo que están haciendo. Claro, entonces es que no hay otro pensamiento, que están robando al pueblo. Visto el programa que escriben, es una contradicción que, por un lado, en contra de las propias directrices, cojan una propiedad de una actividad privada como es Los Toros y la hagan municipal, que eso va en contra de su programa, pero lo que no va en contra de sus intereses es beneficiar a lo mejor a un grupo privado de gente de aquí con los que ellos tengan cierta afinidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que está dentro de la historia, que es lo que le ha pasado al amigo este de Madrid, ¿cómo se llama? El Granado. El millón y medio, ¿no? Suiza. El millón y medio. Entonces, el que salía a los programas de televisión. Una cosa es el discurso que cuenta, como que fue este hombre, fue secretario general del PP allí en Madrid. Consejero. Consejero. Debería... Sí, pero era no secretario, secretario general del PP en Madrid. Total. Uno de los hombres fuertes de aquí. Claro. Y tiene, resulta que tiene 1,5 millones en Suiza, pero en cuenta ahí sin declarar. En negro, vamos, total. Entonces una cosa es el programa que ellos tienen, lo que dicen, y después otra cosa es lo que van haciendo. Este de la banderita de España. Lo que ha dicho este Granado, que ha negado por activa y por pasiva, y hasta que el Estado suizo va a pasar informes a la... Hombre, yo creo que el PP de Burgo al final en Gamonal han tenido que tapar la vergüenza y tapar los destrozos que han hecho en la avenida y replantear las cosas. Pues yo creo que aquí en Écija, yo creo que se le va a plantear una situación similar, digamos, salvando las distancias, en el sentido de que yo creo y espero que tengan que rectificar de esta barbaridad. Y lo que ha dicho Loli, yo creo que es súper razonable. Es decir, si tú tienes el presupuesto, 17 parcelas, que eso no es dinero, es una propiedad municipal, bueno, pues tú déjalas ahí y ponlas en marcha. Intenta venderlas. O las vendes o las pones en marcha, ¿vale? Y los 300.000 euros en billete, cógelo y pon en marcha un plan de empleo. Pon en marcha un plan de empleo que con 200.000 euros de la Junta, pues había a lo mejor 70, 80 personas trabajando a lo mejor 3 meses. Bueno, pues pon un plan de empleo con 300.000 euros. Porque, se puede contratar a mucha gente. Los datos del paro, ¿no? Este mes han sido demoledores nuevamente. Sí, bueno, los datos del paro en Écija del mes de enero, que han subido en 340 personas más al desempleo. Que hay en pero ahí, ciudad, ahí no se asume ninguna responsabilidad. 5.700 parados y paradas, vamos. Antes el alcalde anterior era responsable del paro, ahora no hay ninguna responsabilidad. Y no es que el alcalde sea responsable del paro, pero lo que sí es responsable es de no hacer nada. Claro. No, el alcalde... No, el ayuntamiento no hace política, no hace política que tenga un impacto, aunque sea pequeño, claro, sobre el desempleo. Entonces no están haciendo, no están favoreciendo el empleo en ningún sentido, ni plan de empleo, ni apoyo a la madera, como decían, ni consejo local de empleo, ni nada de nada. De hecho, uno de los desaparecidos que aparece en la revista Izquierda Unida, el concejal de empleo. que no ha planteado en todo el mandato una sola iniciativa que vaya a paliar el gran problema que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, como se refleja en todas las encuestas. Propuesta del delegado. El desempleo. Una, me parece, nada más, de Montemilla. Un temilla, ¿no? Yo la verdad es que no había escuchado nunca. Bueno, una vez habló, pero para una cosa nimia, ¿no? Que no tenía... No, pero está hablando de propuesta. Una, ¿no? una propuesta, pero creo que era de polígono, de... No tenía trascendencia. O sea, llevamos 2 años, del 2011 al 2003. Casi vamos a 3 años ya. Casi 3 años. Cuando entró el PP había un consejo local de empleo, que estaban sindicatos, estaban empresarios. Estaban Los hay, pero no se reúnen. No, claro, bueno, existe, ¿no? Pero que no se ha vuelto a reunir por la dejadez del delegado competente de empleo. Bueno, es incompetente porque no están en el Consejo Local de Empleo. No va al Consejo Local de Empleo. Que también apareció en las letras del carnaval. También fue referido, ¿no? Sí. ¿Pero en qué sentido? Una de las chirigotas dijo que se iba a jubilar ya sin hacer nada en el ayuntamiento, ¿no? Iba a seguir, no iba a seguir su trayectoria. Que se iba a jubilar en el ayuntamiento. Pero vamos, a mí me da igual que se jubile o no se jubile. No sé tampoco lo que le queda a este hombre para jubilarse. Lo que me indigna es que siendo el concejal de empleo, que tendría que ser el área más importante del gobierno municipal, no ha presentado nada. Es uno de los, junto al alcalde y otros concejales y concejalas, es uno de los grandes, hay muchos ausentes, ¿no? Pero otro más de los ausentes, a pesar no sé si he visto que la Policía Nacional ostenta la responsabilidad de llevar el área de empleo a la ciudad y tener 5.700. No sé, anécdota, no sé si habéis visto que hace poco se cayó con el aire una cigüeña. Ahí salió el concejal del PP con la cigüeña, con los policías locales. También la concejala Silver ya salió el otro día dando una rueda de prensa para decir que el ayuntamiento tenía un contestador automático. Bueno, un contestador que si llamas al ayuntamiento, pues dice pulse 1 si quiere delegación de cultura, pulse 2. Eso que lo tienen todos los ayuntamientos, lo tienen hasta los colegios, tienen muchas empresas. Si quiere hablar con la administración, pulse. bueno, le salió la concejala de interior para dar una rueda de prensa de que bueno, ya tenía servicio. ¿Qué dio una rueda de prensa en el carnaval y no estaba en el carnaval? Pues la verdad es que no sabemos qué es peor, los ausentes o los presentes. Pero es que Vendée le gusta mucho porque el delegado de interior esta semana ha salido para decir que la Policía Nacional pone en marcha una campaña contra el acoso escolar. Y yo me pregunto, bueno, ahora que es el portavoz de la Policía Nacional en ese, que es Carlos Onetti. O sea que... Hombre, eso es una actividad de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a nivel de toda España, sí, ¿no? Pero, porque, vamos, yo lo sé por mi colegio, pues también... Pero ¿desde cuándo el portavoz de la Policía Nacional es Carlos Onetti? Consejo de Interior. Bueno, pero ya digo que no sé qué es peor, los ausentes o los presentes, porque el único presente es Rafael Serrano y el que la lía más, ¿no? Los ausentes no hacen nada, y los presentes, eso, o el presente, porque... Rafael y Fernando Reina, que también lleva, claro, una liada. Porque el presente, que bueno, estuvo también un tiempo, también compaginándolo con su empresa, ahora parece que ya lo ha dejado, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí. Pero el único presente que hay es el que la lía, ¿sabes? Y los otros que son ausentes no hacen nada, no sabemos... No sabemos a qué quedan. Y el alcalde hoy no estaba. O sea, hoy a las 1:30, 12:30. A las 2:30 no estaba hoy. O sea, que el alcalde desaparece. Y aparece, no, y aparece. Pero yo haciendo una reflexión sobre todo esto, porque esto es lamentable. Esto es tira y no termina. Pero quien ha votado a esta gente también son responsables de lo que está pasando, ¿eh? Porque ellos en su día echaron esa papeleta. O sea, que no, ahora no se pueden quejar de decir, es que para acá, para allá... No, no, vosotros sois responsables también de haber puesto este gobierno. Hombre, yo creo que también mucha gente se ha podido sentir engañada porque la propaganda, el libro electoral que está aquí en la radio del Partido Popular era... Más trabajo y menos empleo, ¿no? Entonces, más empleo y menos impuestos. Más empleo y menos impuestos. ¿Eh? Hombre, hay personas que se han podido sentir engañadas en una situación... Y después, gente que a lo mejor nunca ha votado al PP... Y después, hablando de Sija, también hay, sobre todo el tema de abstenerse, de quedarte en tu casa y de no ejercer tu derecho, después le permite a ciertas minorías... Al fin y al cabo, 7.000 personas en Écija, que somos un censo de 33.000 que tenemos derecho a voto, 7.000 personas que son los que han respaldado al PP, es la minoría mayoritaria, pero no deja de ser una minoría. Y es una minoría porque hay una mayoría que se queda a lo mejor en su casa, ¿vale? Entonces, las elecciones municipales. Las elecciones municipales últimas, creo que más de 11.000 personas no fue a votar. Entonces, el 45% por ahí, ¿no? Entonces, claro, pues todas esas cosas tenemos que reflexionar, porque nosotros después, a lo mejor nos cuesta trabajo ir a una manifestación y a una protesta y no sé cuánto, pero señores, después cuando llegan las elecciones, tenemos que oler muy bien y olfatear y saber muy bien los apoyos a quien se los damos, porque resulta que después les damos apoyo a una gente que después te están apaleando en las costillas durante 4 años. ¿No? Claro. O apoyo que se dan para que luego también se apoyen otras... Toda la dinámica, hombre, a quien apoya, a gente que son manejados desde distintos... Hombre, pues yo quiero recordar que el Partido Socialista de Ciudadanos Independiente de Manuel Castilla ha colaborado para que... Ahora mismo esté gobernando la derecha, claro, en Écija. Aparecen ahí toda una serie de gente movida por otro para despistar. O sea, a la población está ahí, digamos, como un público para tenerlo despistado y atolondrado, dividirlo y tenerlo, algunos hartarlo. O sea, eso está estudiado. Está estudiado, pero, hombre, tenemos que tener un poquito de cabeza, vamos a ver. Bueno, un par de cositas más, vamos, tres cositas, cuatro, cinco más de aquí del pueblo. Se está llevando a cabo la campaña andaluza de Izquierda Unida sobre apoyo al pequeño comercio. Se ha llevado aquí a cabo también en nuestra ciudad, donde había una recogida de firmas. Está viendo a favor de la propuesta de una tasa, un impuesto a las grandes superficies en Andalucía, y que con esa recaudación se lleven a cabo medidas de apoyo al pequeño y mediano comercio local. Hay un cálculo de que se podía recaudar unos 20 millones de euros. En Andalucía. Entonces, eso iba a reinvertir, o sea, eso iba a invertirlo en lo que es en el pequeño y mediano comercio. Bueno, porque también hay un dato muy importante. Hombre, 20 millones de euros es una cantidad, hombre, que, bueno, no es que vaya a volcar la situación económica, pero bueno, es una ayudita. Por ejemplo, el plan de emergencia social ha estado dotado de 200 millones, es una décima parte, mira, es una... Es un bocadito interesante. Vamos. Aquí quería hacer yo una reflexión, porque yo estuve también visitando los comercios con Loli. Y entonces, pues, había momentos que la actitud de algunos comerciantes, para mí, vamos, a mí me parecía increíble, ¿no? Porque parece que nosotros, que somos los que queremos impulsar esto, para que ellos, al fin y al cabo, beneficiados van a ser ellos, ¿no? Para que el pequeño comercio este, pues, funcione, ¿no? Entonces, pero había una actitud de ellos hacia nosotros como si nosotros les fuéramos a quitar algo. Pero bueno, señores, que nosotros lo que queremos es que vosotros reflexionéis, y vosotros mismos sois los que tenéis que uniros, y vosotros tenéis tenéis que ser los que habléis, y entonces vosotros sois los que tenéis que impulsar esto. Vais a tener la ayuda nuestra. Pero claro, eso para ellos, o es que no lo entiende o no lo quiere entender, o es que yo, bueno, de verdad... La Asociación de Comerciantes decía ha apoyado la iniciativa. Hombre, la Asociación de Comerciantes la apoya, y pero lo que pasa es que en la ciudadanía hay toda una... Un desapego y ha impulsado y movido, porque, claro, ellos saben, los poderosos saben... que mientras los de abajo estemos desunidos, desmovilizados, despegados y todo eso, ellos pueden seguir mandando. Claro, eso es así. Pero junto con ese dato negativo, también, que tú estuviste allí, yo creo que se han recogido también bastante firmas. No, sí, se han recogido firmas, claro. Entonces hay que valorar las dos cosas. Hay que ver que hay una gente que le parece positivo, que es lo importante, y después hay una gente que todavía está en el discurso del desapego, de la desconfianza. Bueno, es sí, que... Sí, con una negatividad asombrosa. No, claro, no, aquí no vamos a conseguir nada, esto no se puede... Pero eso es el mensaje que el sistema y el bipartidismo genera, para que la gente siga aguantando lo que estamos aguantando. Lo mismo que el que no va a votar, digamos que el que no vota es porque hay una campaña, claro, que interesa a cierto círculo, ¿no? Sí, ese, para ese que la gente no vaya a votar, porque bueno, se sabe que ese, en resumen, todos son iguales, ese tipo de el dinámica, el comentario ese que hay en la calle, claro, que ese populismo demagógico que lo que consigue es desmovilizar a la gente. Bueno, pues eso tiene unos nombres y apellidos, que eso es a quien beneficia. Capitalismo. Es claro, al capitalismo. Claro. O sea, es tener a la gente desmovilizada y ellos seguir mandando. Ellos su lema es, como todos son iguales, pues que sigan mandando lo que hay y ya está. Claro. Y, hombre, lo que se intenta es aplicar una tasa. Esa es la consecuencia. A la grande superficie, porque la consecuencia es que hay un estudio. Es que con una minoría de gente tú puedes tomar la mayoría de la representación en las instituciones, claro. Sí, el problema que hay en España, vamos a ver, aquí hay un 10% que es el privilegiado, el que todas las leyes van en favor de sus intereses, porque claro, es el que está en la bambalina, como le gusta decir mucho al señor Serrano este de aquí, decía, esos son los que mandan. Entonces, claro, ahí tienen por delante lo que es este gobierno, que son los, como dice Julián Guita, los manieros. Títeres. Pero claro, pero luego detrás hay, o sea, hay un 90% de la población que es mayoría, que es la que está sufriendo esa política. ¿Qué es lo que pasa en esa mayoría? Que está muy dividida, que está dispersa. Pero claro, aquí hay que hacer un análisis muy, muy a fondo, ¿eh? Yo creo que hay momentos en que, es mi reflexión, igual puedo estar equivocado o no, pero que hay momentos que ante la el problema que hay tan gordo, porque recordamos que aquí en España hay un libro que es el libro sagrado, ¿no? De, ¿cómo se dice? De las leyes, la que nos rige, ¿no? Que es el libro de la Constitución, que no es de Mao Zedong, ni es de Lenin, ni es de Castro, ni nada, que eso es un libro que lo hicieron en su día los políticos de aquí en España. Uh-huh. Y entonces hay unos apartados dentro de la Constitución. Uno de ellos es decir, España es un Estado social y democrático de derecho. Exactamente, repartición de riqueza y luego tener una vivienda digna y un trabajo digno. Trabajo digno. toda la riqueza está sometida eso? Al interés ¿Quién, general. ¿Quién cumple eso? ¿Lo cumple este gobierno? No lo cumple. Claro que no. ¿Eso qué? Eso es robar al pueblo. La Constitución solamente es, vale para el tema de la bandera, para el tema de los nacionalismos. Y, eso es robar al pueblo. Tal, ¿no? Porque ellos son los que están masacrando a la Constitución, porque son los primeros que no la cumplen. Eso es lo que yo le llamo, es un fraude que le están haciendo a este pueblo. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros teníamos que reflexionar, y hay momentos en que hay que dejar un poco la historia de marketing y la bandera a un lado y tirarnos para adelante, pero con toda la sociedad, con toda la masa, porque eso nos divide mucho. Claro. Porque la gente no podemos estudiar dentro de un programa de decir, como que estuviéramos discutiendo si tú eres del Barcelona o tú eres del Madrid. Eso no tenemos que olvidar nosotros. La sociedad tiene que avanzar en torno a eso. Hay que unificar. Exactamente. El próximo, por ejemplo, el día 26, que es miércoles de la semana que viene, hay una movilización de campesinos contra un robo. ¿Una tractorada? Es una manifestación en Sevilla contra el tema eléctrico, las consecuencias que tiene para el pequeño campesinado. El tarifazo. El tema de la subida de la luz, porque ellos aquí en un documento que ellos han presentado, pues dicen que más del 40% de los gastos del pequeño campesino de regadío, estamos hablando de la zona regable, en este caso la zona regable del Villar, más del 40% de los gastos de un pequeño campesino son costes eléctricos. No te lo pierdas. Yo pongo un ejemplo. ¿Vale? El consorcio de agua se gasta al año 2 millones de euros para traer el agua del embalse, del Hornachuelo, ¿no? Del Bembeza, ¿no? En consumo eléctrico, porque como sabéis, tiene que empujar. Pues el agua, fíjate, aquí. Todos estamos, vamos, todos no, pero muchísimo, esto es lo que tú hablabas, el 90%, que yo creo que es casi más todavía, estamos en contra de las políticas de las grandes eléctricas. Hasta el pequeño campesinado y mediano campesinado, claro, le están robando. O sea, le están robando, subiéndole, haciéndole que el 40% de su gasto, se le tenga que pagarle a Endesa, que después ellos reparten los beneficios. ¿Vale? Y a esa gente son los que tenemos que atacar. Sí, lo que pasa es que esta empresa de energía, ahora por ejemplo hoy se ha sabido que dos ministras, Ana Palacio y la Isabel Tocino, se van a los consejos de administración, han sido fichadas por los consejos de administración de Enagás, una empresa de gas también importante. Es decir, eso se llama corrupción política. Claro. Pero lo gordo es que el dinero, esta gente, todas estas compañías, Endesa, Iberdrola y todo eso, están sacando muchos beneficios. Y ese dinero, aparte de sobornar a una serie de políticos, lo importante es que van a los bolsillos de esa minoría que no llega ni al 10%, es el 2% de la población de España, incluso menos. Esos son los que están llevando los dineros a costa de tener a este campesino esclavizado. Y a los ciudadanos, a la mayoría de los consumidores también. Bueno, ¿cuánto supone ya el coste de del consumo una familia? Una hipoteca. 200 euros, ciento y pico. Una hipoteca. Es lo que nos está costando. La segunda hipoteca. Fijaros cómo ellos se oponen. Una de las propuestas que hacen los campesinos es que se le permita sacar energía eléctrica de carácter renovable de forma de propia. De sus placas, como hacen muchos países. Ellos tienen la tierra, aunque sea poca, pero sí, bueno, por lo menos permitirme que yo genere electricidad y pueda sepa mi autoconsumo. No, Tienes que dárselo a Endesa. Hacen muchos países, voy a poner nombre. Hombre, de... ¿y no estamos en un libre mercado? Para eso no. Para eso no estamos en un libre mercado. Eso lo hacen en países de... Hay países del este de Europa que lo hacen, países entonces, de la Unión Europea y países... Puede venir una ley de Europa para paralizar en lo de... En Estados Unidos la gente lo que tú dices es muy importante. Claro, lo que no podemos hacer es que los campesinos el día 26 se manifiesten. El otro el día no sé cuánto, tenemos que unificar las cosas. Y ahí está, hombre, el 22 de marzo. El 28 de febrero, Izquierda Unida quiere y ha planteado una movilización en Andalucía unificando las luchas. Y desde aquí, hombre, yo animo a la gente que quiera participar en esa manifestación. Y hay el 22 de marzo una marcha que trata precisamente también a Madrid, de llevar a Madrid la petición de la dimisión del gobierno y de cambiar toda esta política que está viendo aquí. y unificar esto. O sea, el tema de la luz, el tema de la educación, el tema de la sanidad, todo, el sí, tema todo. Del paro, el tema de la contrarreforma laboral, el tema, todos esos temas. El tema de la privatización de los registros civiles. Claro. ¿Qué? Sí. El tema de las mujeres, de negarle el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Toda esa yo, cuando me refería al 10% a la mejor, yo también metía a los tertulianos de turno, a esta plataforma logística que forma estos tertulianos fascistas, porque como, hay que, como ya, Granado, hay que llamarlo, ese es entre uno de ellos, que son los que dan lecciones de transparencia. Mario Conde, Granado, bueno, la de esta, la Tomás, la, el Melo, el otro y todo eso, que son pues bueno, pero el Granado era tertuliano también. Granado era de los que más ímpetu tenía a la hora de la tertulia. Además, ha dado motivo y justifica, ha dado motivo para que ya nos carguemos el Senado, porque ha dicho que, bueno, que lleva 2 años apretando el botón en el Senado, que ya estaba aburrido, que ya estaba pensando en dimitir. Es decir, con una falta de respeto a las instituciones de las que lleva vive. 2 años apretando el botón y de las que se ha lucrado. Es una justificación más para que nos carguemos el Senado. Pues en esa línea, vamos, aquí en Écija ya se ha constituido en esta semana, vamos, concretamente ayer, el tema de la comisión por la marcha por la dignidad. Entonces, creo que la semana que viene ya lo van a hacer público para que todos los ciudadanos lo sepan y se incorporen a la propuesta de actividades que hay. A la comisión Pro Marcha. Pro Marcha, que una de ellas es una manifestación, una marcha, que se hace desde Villanueva a Écija en el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Un día muy bonito y muy interesante. Vamos a ver. Bueno, por ahí, vamos, como habéis sacado el tema de la agenda, ¿no? Vamos, que hay muchos temas de agenda, ¿no? Pero para que nuestro radio oyente, pues... No los agobiemos de agenda. El primero, ¿no? Es el acto, vamos, el 24 de febrero, próximo lunes, va a haber un acto de homenaje a García Caparrós, hijo predilecto de Andalucía, asesinado por disparo de la policía en la manifestación del 4 de diciembre de 1977. Esa manifestación histórica donde el pueblo andaluz se echó a la calle reivindicando la autonomía y reivindicando trabajo y libertad. Entonces Caparrós era un joven de 19 años, militante del PC y de Comisiones Obreras, que fue alcanzado por un disparo. Y entonces pues vamos a tener la posibilidad de hacer un acto público en Écija con sus tres hermanas, ¿vale? Que vendrán de Málaga, de donde Caparrós... es oriundo, era oriundo. Y además también vendrán con las hermanas García Caparrós, vendrá también José Antonio Castro para participar en el acto, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. De Andalucía. Por lo tanto, el lunes, acto tendrá un homenaje a García Caparrós, pero también un acto político donde se va a tratar de diseccionar la situación política que se vive hoy en Andalucía y en España y en Écija y en el mundo, y tendremos la oportunidad de que participe José Antonio Castro. También va a colaborar una chirigota local, que es con las manos en la masa, que van a cantar de su repertorio, tienen canciones andalucía, canciones protesta y también van a interpretar una canción de homenaje a García Caparrós, que es muy famosa porque la hicieron los piratas de Martínez Ares en el carnaval de Cádiz. Entonces, eso es el lunes 24 a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud, este lunes. Pero van a estar también en el barrio de donde está su calle, sí, ¿no? Sí. Van a estar en el barrio, van a... ¿A qué hora está previsto? ¿Lo sabéis aproximadamente? Sí, a las 5:30. A las 5:30, por allí por el barrio de la zona del Valle, de las casitas cerámica. Nuevas, que, la cerámica, efectivamente. Y luego el acto de la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud a las 7 de la tarde. Hombre, yo decí que... También habrá una recepción en el ayuntamiento parte del alcalde, porque esta familia, pues... Y de los grupos municipales. Representan a... La corporación. Y recordar que Vamos, la memoria de un hijo predilecto de Andalucía, por lo tanto, pues tiene un protocolo institucional. Y bueno, este acto también le sirve a Izquierda Unida y al Partido Comunista para tomar impulso a la movilización del 28 de febrero, que ya se ha referido Salvador a ella, y pues, para la cual pues habrá autobuses de la comarca. Y bueno, donde están llamados a participar todas las personas que quieran manifestar y mostrar su descontento por... Y unificar lucha. Por distintas... Yo del tema de Caparrós, ¿no? Decía, hombre, que hasta el año pasado, hasta el año 2013, no se le ha reconocido por el Parlamento de Andalucía el carácter predilecto de Andalucía o algún título honorífico, ¿no? O una persona que fue asesinada, que perdió la vida, tan joven. O sea que tuvo que llegar Izquierda Unida a tener fuerza y presencia en el gobierno para que este reconocimiento, hombre, fíjate que se han reconocido a mucha gente aquí en Andalucía, todos ellos con sus méritos y eso. Yo incluida lo niego, la duquesa de Alba. Esa sí lo niego, ¿no? Bien, entonces todo eso ha tenido que ocurrir. A pesar de ello, todavía García Caparrós, como otras muchas personas de la transición, no tiene reconocimiento de víctima, con todo lo que conlleva de derechos para la familia, indemnizaciones. Sí, igual que las víctimas de ETA. Igual que las víctimas de ETA o de otros grupos tal, ¿no? Sin embargo, García Caparrós y mucha gente que fueron víctimas de grupos de extrema derecha o de grupos o de la misma fuerza de seguridad del Estado. En Almería hubo no caso de otro joven, ¿no? Verdejo, ¿no? Javier Verdejo, que fue muerto por disparo de la Guardia Civil. Bien, decir estas dos cosas, hombre, y después recordar en primera persona en este caso, porque yo lo pude vivir el 4 de diciembre de 1977. Y realmente fue una gran demostración del pueblo andaluz, porque estábamos en unos momentos del inicio de la transición, y como estaba escrito, como tenían previsto el diseño de España, no es como al final terminó. Y entonces, una de las grandes protagonistas de que eso, o la gran protagonista de que es el cambio, no fuera a que hubiera algunas nacionalidades que tuvieran ciertos derechos y otros territorios que no tuvieran ninguno, romper ese esquema fue Andalucía con la movilización del pueblo andaluz, y donde el Partido Comunista tuvo una fuerza muy importante. Bueno, y la muerte de Caparrós también fue muy... Fue, pero no fue por casualidad, fue porque hubo mucha resistencia del aparato del franquismo y de la derecha a reconocer esos derechos y esa identidad del pueblo andaluz. En Málaga hubo disparos de bala y en Sevilla, que yo estuve también, hubo también leña al final, y hubo grupos de extrema derecha que intentaron impedir la manifestación, pero grupos no escondidos, sino grupos de 300, 400, 500 que se ponen allí delante de la manifestación. Y por aquel entonces, recuerdo yo, ¿qué sé lo que era? ¿Por el problema del 151? No. Entonces, el año, estamos hablando del 4 de diciembre de 1977. Entonces, se acaban de celebrar en junio las primeras elecciones pluripartidistas. No vamos a decir ni democráticas, sino que se permite que haya varios partidos y tal, junio de 1977. Entonces, los diputados electos de Andalucía en las Cortes Generales se constituyen, y los diputados comunistas proponen que Andalucía tenga un estatuto de autonomía, retome el estatuto de autonomía que en 1936 la sublevación franquista liquidó en Andalucía. Y entonces el gobierno central se opone y se plantean unas manifestaciones en todas las capitales de provincia y ciudades importantes. En Écija hubo también una manifestación. Sí, se plantean manifestaciones para pedir que Andalucía tenga autonomía, porque Andalucía no se le quería reconocer. Pero autonomía. Después vino lo del 151, pero lo primero que era es que tuviera o no tuviera. Vamos, a ver, eso fue la primera historia, ¿no? Bien, aquello fue así, y aquí en Écija también la manifestación fue muy importante. ¿En Écija? Aquí hubo una gran manifestación. No, pero aquí hubo un grupo de... Aquí hubo alguna provocación de gente de extrema derecha que fue con la bandera monárquica, roja, amarilla y gualda. Y se puso, pasó y... Hubo alguna provocación. No llegó a los niveles que hubo en Sevilla o en Málaga y tal, porque allí había aparatos de, digamos, gente del aparato que estaban más... Los del Nido, pero eran muchísimos más, O sea, que entonces sí eran, ya te digo... Estaban más en la calle, sí, antes sí. Claro, estaban y tenían... El apoyo del Estado. Ten en cuenta que los gobernadores civiles, las diputaciones, ten en cuenta que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos todavía no se habían cambiado. Estamos hablando 1977. Lo único que se había cambiado es en el Congreso de los Diputados. Pero los ayuntamientos seguían siendo franquistas, las diputaciones franquistas. Los gobiernos civiles, como eran del UCD, el UCD se nutría de gente que casi todo... Sí, eran escuelas. Y entonces, bueno, pues eso, ahí había un mare magnum de gente que impulsó, porque el conflicto en Málaga surge en la Diputación Provincial de Málaga, que seguía todavía en manos de franquistas. Y entonces hay una carga de la policía, disparos de la policía armada y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Bien, pues vamos, recordatorio el lunes 24 de febrero, acto público con las hermanas de García Caparrós y con José Antonio Castro, y organizado por el Partido Comunista, por la agrupación local del Partido Comunista de Ecija y la Asamblea Local de Izquierda Unida. Yo vi a la hermana de García Caparrós, no sé si es Loli, me parece. Sí, en el acto, una de ellas. Hombre, eso es digno de ver, ¿no? Hombre, porque esa mujer y esa familia, lo que ha sufrido de perder a un hermano y a su hijo, los padres y eso, es duro. Tan joven, y que ha estado olvidado, sin reconocimiento, sin tal, y como esa mujer. Por parte de las instituciones hasta 2013. Claro, ¿eh? Por eso toda esta gente, hubo este del PP que dijo, ¿se acuerdan de sus víctimas cuando las subvenciones? ¿No os acordáis uno del PP que es viceportavoz de algo? Pero claro, es que esa gente no se pone en la piel de todas estas personas que han perdido a sus familiares, represaliados y tal, ¿no? Y tanto anónimos que hay por ahí también. Bien, el 28 de febrero, manifestación en Sevilla. Manifestación el 26 de los campesinos. El 28 la organiza Izquierda Unida contra las políticas de recorte, contra la discriminación que está sufriendo Andalucía y toda la injusticia que viven los ciudadanos y ciudadanas en el día a día. El 13 de marzo también, de la plataforma de afectados por la hipoteca, hay una movilización. Entonces, aquí en Écija. Vamos a tener que coger un papel y un lápiz, ¿no? Lo que escucha. Manuel, brevemente. El día 13 tenemos una concentración, manifestación en la Plaza España, y con el tema de la hipoteca y también protestar sobre las cláusulas suelo. Como sabéis, hubo una circular por parte de los tribunales en el cual instaba a la entidad financiera que la cláusula suelo la eliminara. Pero por lo visto creo que hay todavía dos o tres entidades financieras que persisten. Hay muchas más. Decía alguna. Por ejemplo, la Caixa, que es la más conocida. Por ejemplo, la Caixa, ¿no? Granada también. Sí. En fin, que persisten en su actitud y creemos que esto hay que darle caña. Esto hay que tirarlo fuera. Hombre, es un abuso bancario, y sobre todo porque el tema de la cláusula suelo, la eliminación permitiría a muchas familias, a muchos hogares, pues tener un poco de oxígeno. Es un balón de oxígeno para muchas familias a la hora de seguir abonando la hipoteca. Por eso hay que... Bueno, entonces, los que quieran participar del homenaje a García Caparrós, el lunes 24 a las 7 en la Casa de la Juventud. Los que quieran apoyar a los campesinos, que se pongan de acuerdo, es el miércoles 26... y al sindicato COAS en el Villar o a la comunidad regante en el Villar, que se pongan en contacto con ellos para participar en la manifestación. Los que quieran ir a la manifestación del 28 de febrero, que se pongan en contacto con la sede de Izquierda Unida, con el Grupo Municipal Izquierda Unida o con el Partido Comunista en Écija. Y los que quieran apoyar a la gente de los afectados por la hipoteca, el día 13, ¿no? El 13 de marzo. Y luego también ya anunciaremos la fecha de la marcha aquí en Écija de apoyo a la marcha por la dignidad. Por la dignidad. Está ya anunciado que es el día 8 de marzo. Pero ya el próximo programa daremos más detalles, ¿no? Sí. Bien, pues decir que volvemos la semana que viene con más tertulia. Y el día 8 de mayo, perdón, el 8 de marzo también todas las actividades del Día de la Mujer Trabajadora. ¿No? Si no te olvides, si no. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulia, así que les deseamos. Oye, no hemos hablado del nuevo candidato del PP. El currículum, pero bueno, ya se nos queda en una reseña. Es un tal José Manuel Moreno Bonilla, que bueno, ha sido un candidato elegido a dedo. Desde arriba, ¿no? Como hizo Aznar con Rajoy, a dedo. Nunca hay primaria, en que ha habido distinto un tira y afloja, pero nunca se presenta. Y bueno, lo curioso es su currículum, que por lo visto, bueno, tenía un currículum muy brillante y en unas horas pues ha quedado... En menos de la mitad, En entredicho, ¿no? Lo tenía falsificado el currículum, pero, ¿no? Sí. Pero si bueno, hay... yo creo que... Bueno, ha habido ministros en Alemania y en Bélgica que han dimitido por... Exámenes, pues se ha demostrado con los años que habían copiado trabajo universitario en exámenes, pues este por falsificar el currículum. Pero aquí, me parece que hay una cuestión que no debería de entrar, pues todavía no ha entrado, no va a ser el próximo cuando secretario. Cuando dijeron del candidato este del PP aquí en Andalucía, fijaros que empezaron a decir de que si era un su abuelo era un jornalero. Sí. O sea, empezaron, a ver si os dais cuenta de lo que quisieron decir con eso. Quisieron meter aquí, como sabéis aquí, de lo que es el Andalucía, en lo que es lo rural, llega mucha la gente, ¿no? Es decir, es una persona que era hijo de un jornalero, que ha estudiado, que paga, que eso lo va a tener siempre en cuenta. Pero que a medida que ha ido avanzando esto, se le ha desmoronado todo eso, porque ni ha estudiado, ni tiene tanta carrera. A lo mejor no era ni hijo de jornalero. Y lo de jornalero, por supuesto, está por ver, porque eso es un pulo que ellos han inventado. Hombre, lo que se ha demostrado es que no ha tenido carrera y que vive de la política desde me quedo 19 años a través de nuevas generaciones. Yo no sé cuántos años tiene, ¿no? Sí. Como ese que tú dices, ¿no? Como la carrera que lleva Silvio Heredia. O sea, que la vida profesional que tiene es cuando se le ve a su currículum, su harta en seguridad social, todo es a través del PP. Vamos, a ver. Bueno, la semana que viene hablaremos de la Gürtel y Andalucía. La semana que viene volvemos con más tertulia. Venga, un saludo. ¿Vale? Venga, un saludo. Venga, hasta la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me corrieron a hablar al brillo, no te acta un ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz.